Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Pero el trabajo en un capitalismo, yo siento que soy parte del capitalismo, el capitalismo necesita gente que aporta capital y gente que aporte acción y trabajo. Es una de las cosas que componen el capitalismo. Y por lo tanto hay que valorarlo como tal. Yo lo que siento es que las soluciones que el fondo plantea son soluciones que solo se encuentran en la planilla Excel. Pero cuando eso se vuelve a la gente, se convierte en Chile. Ocho horas, cinco minutos de este jueves 24 de octubre y arrancamos una nueva edición de Una Buena. Pablo les habla de este lado, del otro lado del vidrio en la operación, Tamara Camparo, que luego va a estar como todos los jueves cruzando de un lado al otro de la radio para ser columnista también. Quedan días nomás, faltan poquísimos días para este domingo 27 de octubre, donde se van a llevar adelante unas nuevas elecciones en nuestro país. Y vamos a hacer un pequeño recorrido de cómo vienen estos cierres de campaña. Algunos ya se vienen haciendo, otros se van a hacer hoy. Pero queríamos primero hacer una mención a estas palabras con las que arrancamos el programa de hoy. Escuchábamos a Alberto Fernández hablando ayer en TN, haciendo una declaración que no sorprende mucho, digamos, ya recordamos a Cristina cuando también planteaba la idea de que, bueno, la cosa esta del socialismo ya fue, que ellos eran parte del capitalismo. Asusta un poco, no que se hagan cargo, eso viene a ser parte de algo que está bueno, ¿no? Que se hagan cargo desde donde se paran. Asusta un poco la lectura que hacen de su lugar y su rol en el capitalismo. Primero, está bueno, es como medio lo hizo explicado para niñes o para gente que no quiere asustar Alberto. Más que gente que aporta capital y gente que aporta trabajo, podríamos decir que el capitalismo, algo fundamental, es gente que trabaja y gente que vive de trabajo de otros. Básicamente, en esa idea de aportar trabajo y aportar capital, suena mucho más linda, pero Alberto, la verdad que el capitalismo se basa en la explotación, no en esta distribución equitativa que lo dice así tan lindo entre capital y trabajo. Y después, siguiendo en esta exposición que hacía ayer Alberto, habla de el problema de la uberización de la economía, ¿no? Y cómo parecería que el gobierno de Macri se fue para ese lado. Y es verdad, hubo un avance en la uberización de la economía de plataformas, una economía con mucho menos protecciones para los trabajadores. Y eso es el capitalismo, Alberto. No es otra cosa que eso mismo que con tanto orgullo dice pertenecer. Nada, está bueno como para la hora de pensar. Para votar, digo, más allá de listas candidatos, hay muy pocos grandes proyectos políticos que se presentan. Digamos, 5 de los 6 candidatos van a estar enmarcados en lo que es el capitalismo. Podrán decir más humano, menos humano, más liberal, menos liberal, proteccionista, menos proteccionista. Pero es, la verdad, 5 listas enmarcadas en un proyecto capitalista podemos votar este domingo. Pero bueno, estuvieron los cierres, o están siendo los cierres de campaña en estos días. Juntos por el Cambio Realizó un acto en Mar del Plata, en una de las últimas marchas de este Sí Se Puede, que están recorriendo el país. Y hay algo que es muy raro de lo que está pasando, es que ya no se sabe realmente si Juntos por el Cambio gobierna y busca la reelección, o ya son oposición y han perdido el control del Estado. Es algo muy extraño lo que están intentando transmitir. Es un poco esta... hay una estrategia en lo electoral que es medio no decir nada y además decir cosas que no se entienden muy bien o que lo ponen en un lugar de víctima también a todos los partidos del poder. Macri, por ejemplo, dice: estamos acá para decir que no nos vamos a quedar callados mientras nos roban nuestro futuro. Ya nos aguantamos varias veces el dedito, la prepotencia, la soberbia. Somos una mayoría que nos pasamos muchos años en silencio, con miedo, mirando la política desde lejos. Sos el presidente de la nación, Mauricio. No estás mirando la política desde lejos. Dejate de joder. Sos el presidente. Es medio raro esto, ¿no? Porque dice, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a aguantar que nos sigan atropellando? Que nos sigan quitando todo. Es raro escuchar al partido de gobierno, quienes vienen gobernando en los últimos 3 años y 10 meses Argentina, hablando de algo como si otras personas tuviesen el poder, porque la verdad que no se entiende que este domingo qué debería hacer la gente, votar una reelección, este sería el primer mandato. Hay algo que se está construyendo, un discurso desde Juntos por el Cambio, que tal vez le sirva, no sé, pero es medio raro y esquizofrénico. También con toda esta idea de, bueno, sí, la verdad que los objetivos que nos pusimos fueron muy difíciles, no lo pensamos, pero ahora viene una nueva etapa. No se preocupen, cambia todo de un día para el otro. Hace 3 años, 10 meses nos venimos bancando esto. La verdad, Mauricio, no suma mucho pensar que de un día para el otro va a cambiar. Y bueno, y así fue, transcurrió este acto en Mar del Plata. Queremos que nos respeten, ni nos pasen por arriba. Queremos cuidar el derecho a votar y el domingo vamos a fiscalizar y cuidar nuestro voto para que nadie nos quiera llevar por adelante. Otra de las frases que dijo el presidente en Mar del Plata. También en esta línea de las PASO, lo que pasó es que no hubo fiscalización y les robaron los votos. Lo entiendo que, no sé, el frente de izquierda diga, che, nos están robando votos, nos faltan fiscales. Ahora, otra vez, repito, que el gobierno, el partido que gobierna, diga que no está pudiendo fiscalizar cuando controla la fuerza del Estado, es raro. Otra que también desde Juntos por el Cambio tiró una muy buena es Vidal, que está circulando un videito por Facebook, medio que ya está molestando, aparece bastante, puso bastante billete, se habla de 2 millones de pesos en publicidad en Facebook para que este videito se viralice, en la que dice que te propongo generar miles de puestos de trabajo creando en toda la provincia polos productivos para el agro, la pesca, la ganadería, el software, la industria metalmecánica, la forestal y la petroquímica. Está bueno recordar, vamos a nombrar algunas de las plantas de fábricas y empresas que han cerrado en la provincia de Buenos Aires, dejando sin trabajo a muchísimos trabajadores: Nidera en Miramar, Finincat en Malvinas Argentinas, Kimberly Clark en Berlín, en Bernal, Sancor en Chivilcoy, Petronas en Quilmes, La Nirva en La Matanza, Nevares en Luján, Sanela en 3 de Febrero, Loma Negra en Barker y Sierras Bayas. Buenísimo Vidal también, que 3 años y 10 meses después, en vez de seguir haciendo que las empresas cierren y los trabajadores y trabajadoras se queden sin trabajo, se le ocurrió que después del 27 de octubre, si sigue siendo gobernadora, va a haber un crecimiento del empleo en Argentina. Después, el Frente de Todos también estuvo haciendo cierres. Alberto estuvo en Chaco y acá en la ciudad de La Plata estuvo haciendo el cierre de su campaña Axel Kicillof. Estuvo junto a Cristina Fernández, Verónica Magario, su compañera de fórmula, y Florencia Saintut, la candidata a intendente por el Frente de Todos acá en la ciudad de La Plata. Bueno, fue un acto en el que se reforzó la idea de Cristina como la gran armadora de este espacio, ¿no? Por su visión estratégica, que ella tiene la llave de la unidad. Y sirvió más que nada, la verdad es que no hubo mucha propuesta. Están como esa cosa de hacer una campaña electoral sin decir mucha propuesta. los partidos, por lo menos los partidos que más posibilidades tienen de ganar este domingo. Y bueno, sí sirvió para decir, bueno, no se preocupen, no hay rispideces entre los intendentes, los jefes comunales y la conducción del Frente de Todos. Estamos todos y todas encolumnados en una misma visión, que es derrotar a Macri, bla, bla. Y hay una frase que está, que la verdad es que la deja picando, y vamos a tener que usarla. Y bueno, él termina en una... Termina, no, hace como un buen... Una síntesis, dice, nos propusimos hacer una campaña sin falsas promesas, sin engaños, sin agresiones, sin campañas sucias. No vale decir cualquier cosa para conseguir un voto, no somos así los argentinos. Y puede ser que no hayan dicho cualquier cosa para conseguir un voto. Ahora, que vienen haciendo un par de cosas medias extrañas para engrosar la lista para un sector que tal vez no es el que uno o una une relacionaría directamente con el kirchnerismo, es verdad. Y vamos a hacer un brevísimo repaso de las cosas que ha hecho el Frente de Todos para sumar votos. Por ejemplo, meter un par de antiderechos en la lista. Vamos a nombrar algunos como para no aburrir. Juan Mansur, quien fue ministro de Salud del kirchnerismo, es el gobernador de Tucumán, que es un fiel defensor de el aborto clandestino y de no permitir a las mujeres acceder, las mujeres y los cuerpos gestantes acceder a ese derecho. Y por ejemplo, recordemos la encarcelación de Belén, por esta situación. Después tenemos en Chaco a Jorge Capitanich, reelecto gobernador de Chaco, que también militante con las cúpulas religiosas, particularmente las evangélicas. Infran en Formosa, ¿no? Un claro enemigo del pueblo COM y de la legalización del aborto. Bueno, ahí más cerca todavía, Verónica Magario también, una pro vida, como se dicen ellos, que hace poco creó la Secretaría de Culto en La Matanza y lo puso a cargo de uno de los referentes de Asiera, la ONG evangelista que más iglesias congrega en el país. Puede ser, es verdad lo que dijo Axel Kicillof, que no dicen cualquier cosa para sumar un voto, pero que meten a cualquiera y se comen cualquier sapo. Y no nos olvidemos de nombrar a Felipe Solá, responsable de la masacre de Avellaneda, asesino y candidato a la cárcel, que están previendo como posible ministro de Agricultura, que además de ser un asesino fue el que introdujo a Monsanto en Argentina. Así que también las cosas que hacen, dicen el proyecto que construimos. Por último, hablando de las elecciones, el FIT va a ser el cierre de campaña hoy. Lo va a hacer en el consulado de Chile a las 18 horas. Y la verdad es que desde por lo menos el segundo debate, el primero capaz que se flaqueó un poco más, del segundo debate se muestra una clara definición del FIT de no decir tal vez lo que la gente quiera oír o lo que las mayorías quieran oír, sino ser bastante claro en cuáles son las consignas. Incluso ayer en este hicieron como un tercer debate en un punto ayer en TN, en A Dos Voces. Y fue muy bueno escuchar a Nicolás del Caño diciendo que sí, que el socialismo se puede construir en Argentina. Cuando le preguntaban si eso era una posibilidad o una quimera infantil que tenía la izquierda de pensar en la nacionalización del sistema energético, de la banca. Y dijo, sí, a pleno, lo podemos hacer acá, podemos construir el socialismo en Argentina. Sabemos que no está disputando realmente por los números, pero es bueno pensar que hay gente que se presenta a elecciones y sostiene que el socialismo se puede construir en Argentina. Ocurrida en los precios de los pasajes del metro. Obedece al mandato de la ley. Responde al alza que ha ocurrido en el precio del dólar, en el precio del petróleo, y fue determinado por un panel de expertos, tal como lo establece la ley. Esto no es un problema del pasaje, es un problema de que ya el país no puede más. Esto no es en Santiago de Chile, es en todo Chile. Todos los trabajadores, los estudiantes, las dueñas de casa se han levantado y han dicho, no, basta, estamos cansados de que un porcentaje de este país, 5 familias, estén llevándose la riqueza de todo. El pueblo chileno lucha por erradicar el neoliberalismo, lucha por erradicar la desigualdad social, la inequidad, lucha por las injusticias que han cometido desde que la dictadura en adelante no ha habido ni un gobierno capaz de decir realmente somos del pueblo. No puede ser en este gobierno lo que está sucediendo y que haya tirado los milicos a la calle nos hace recordar el tiempo de dictadura y estamos en democracia y no lo puede ser. Tiene que él revocar y sacar a los milicos y a los pacos de la calle y entablar una conversación con el pueblo, que es lo que le estamos pidiendo a él, que renuncie porque le quedó chico el sombrero. Escuchamos audios de Chile, de lo que estaba sucediendo ayer mismo. Las manifestaciones en Santiago y en otras ciudades no pierden intensidad. Ayer miles de personas volvieron a salir a las calles en el marco de estas protestas que se vienen desarrollando hace 6 días y que por ahora, digamos, las cifras de la brutalidad del Estado son difíciles de poner en números claros. También por el cerco mediático y la desinformación que se está haciendo desde órganos oficiales que claramente no revelan la información cierta, pero se hablan más de 20 muertos, miles de detenidos, desaparecidos. Hay denuncias, esto sí, hecho por órganos oficiales, denuncias a violaciones de los derechos humanos. Esto lo hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que manifiesta a Sebastián Piñera esta preocupación por la sistemática violación a los derechos humanos que se viene haciendo desde que el presidente decretó este estado de emergencia, que no es más que un estado de represión constante donde podemos ver las imágenes que nos llegan por las redes, por distintos medios también comunitarios, populares, que se están encargando de romper ese cerco. Imágenes donde las fuerzas represivas de Chile avanzan contra un pueblo desarmado, un pueblo que desde que Piñera el domingo dijo esto es una guerra, salía a decir que no es una guerra, que las metrallas la tienen ellos, que la violencia, la violencia y el uso legítimo de esa violencia la tiene el Estado y que el pueblo está saliendo a las calles a reclamar lo que hace 30 años viene reclamando. Bien, ya se viene escuchando por distintos lados, esto no son los 30 pesos del boleto, son los 30 años de esta democracia pactada con los distintos poderes imperialistas, esta democracia que deja afuera a miles de chilenos de acceder a una educación digna, una salud digna, un trabajo digno. Y hay una unidad en las calles de Chile que rompe con toda lucha sectorial. Son estudiantes, jubilados, jubiladas, profesores, funcionarios públicos, hay los sindicatos, los pueblos originarios. Hay una gran unidad en el pueblo chileno que sobre todo, además de estar sufriendo esta avanzada represiva, esta violencia desatada por el Estado una vez más, sobre todo está siendo un ejemplo de lucha, un ejemplo de resistencia y un ejemplo de pensar que esto tiene que cambiar de llevar adelante esa idea, de decir esto no va más, este capitalismo donde cada día somos más pobres, donde quienes nos gobiernan son cada día más ricos y gobiernan siempre para los que se enriquecen, tiene un límite y hay que dar vuelta a esto.

la gracia o el gran aprendizaje de esto es la acción común. O sea, hoy día organizaciones populares, políticas, que quizá en otros términos eran irreconciliables, en la asamblea de trabajadores, universitaria, donde sea, están peleando contra un enemigo común, ¿viste? Están peleando contra una clase que es totalmente antagónica a la clase a la que nosotros y nosotras pertenecemos, ¿viste? Entonces también hay un componente de odio de clase, ¿ya? Y hay un componente de la necesidad de la organización y de la organización de carácter política, social, bueno, de todo tipo. Entonces yo creo que ese es el gran aprendizaje que se va a poder obtener cuando tiremos la raya para la suma, ¿viste? Pero ¿cuál va a ser el cómo va a desembocar esto? No lo sabemos, producto también de esto, porque a las organizaciones nos encontró, a las organizaciones políticas y populares, nos encontró en un estado de sorpresa. Patricio, te agradecemos la comunicación. Nos quedamos reflexionando sobre esta última reflexión que hacías, también haciendo un paralelismo tal vez forzado entre lo que fue el 2001 y la salida democrática que se plantea acá también en Argentina, y los aprendizajes que también como pueblo y como organizaciones populares hemos hecho o todavía seguimos haciendo de esas jornadas de lucha. Así que, bueno, hoy estaremos acompañando la movilización. Si querés repetir la hora y el lugar. Es a las 11:30 en Plaza Moreno, a 11:30 Plaza San Martín, y el recorrido de la marcha va a ser Plaza San Martín, Plaza Italia, Plaza Moreno. Bueno. Y esto lo estamos convocando los compañeros y las compañeras de Asamblea de Autoconvocado de Chileno y Chilena. Muchísimas gracias, Patricio. Bueno, gracias a vos, gracias a los compañeros y las compañeras de la radio, y bueno, un abrazo grande y a todos los que nos están escuchando a esta hora de la mañana. Hablábamos con Patricio de Iniciativa de Chilenas y Chilenos en La Plata, parte también de la Asamblea de Chilenos y Chilenas Autoconvocados, Autoconvocadas, sobre la situación que tiene atravesando Chile, este levantamiento que se viene sosteniendo desde el viernes pasado, y la movilización que se va a realizar en nuestra ciudad, en la ciudad de La Plata, hoy a partir de las 11:30 desde Plaza San Martín. Así que invitamos a todos a acercarse, a solidarizarse, a apoyar la lucha del pueblo chileno, y nos quedamos reflexionando sobre estas reflexiones de cómo desembocan las salsas de la lucha popular cuando son capitalizadas por la institucionalidad democrática. Por lo menos a mí me dejó pensando, así que vamos a aprovechar esta canción, no es muy larga, pero pensemos, vamos a escuchar Mano Negra haciendo Peligro y volvemos con una buena. Amor, que nos vamos a mojar.

estudiantes de las escuelas primarias 1 y 2, la secundaria 7, la Escuela de Educación Especial 501 de Ensenada y las primarias 1 y 10 y las técnicas 2 y 501 de Berisso realizaron el trabajo de recolección que llevó más de 3 horas, recorrieron medio kilómetro de playa y 26 docentes y 213 jóvenes levantaron más de 146 bolsas de consorcio. Cierra la inscripción a los colegios de la Universidad Nacional de La Plata. Este viernes 25 de octubre finalizan las inscripciones para los colegios de la UNLP. Los alumnos de las distintas escuelas de la región que aspiren a ingresar en los establecimientos dependientes de la universidad aún pueden realizar una preinscripción por internet que arrancó el pasado 15. Luego deben acercarse con la planilla impresa a la escuela anexa, el Colegio Nacional, el Liceo Víctor Mercante y el Bachillerato de Bellas Artes. El sorteo público para la asignación de las vacantes a los aspirantes y las aspirantas inscriptas será el jueves 31 de octubre de 2019 en la sala del Consejo Superior del Rectorado. En Mendoza liberaron al detenido de nacionalidad mapuche. En el mediodía de ayer liberaron a Mauricio Nillán, quien fue detenido conjuntamente con otras 23 personas en el marco de la manifestación que se realizó el lunes por la noche frente al consulado chileno en la ciudad de Mendoza, en repudio a la represión estatal ordenada por Sebastián Piñera contra el pueblo chileno. El joven de nacionalidad mapuche y documentado chileno fue retenido en la comisaría 33 y liberado horas después que el resto de los detenidos. Recordemos que el lunes por la noche, mientras se realizaban manifestaciones frente al consulado chileno en la ciudad de Mendoza, la policía de esa provincia reprimió a los manifestantes y realizó las detenciones por el delito de entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte e intimidación a la fuerza o fuerza contra un funcionario público. Marcha en el aniversario del asesinato laboral de Brian Cantero. En el primer aniversario del crimen laboral de Brian Mechi Cantero, sus familiares, amigos y compañeros, compañeras convocan hoy a una marcha en Berazategui. La movilización culminará en la fábrica papelera Zane, donde falleció Brian, y busca exigir justicia y denunciar a los dueños de la planta y al secretario del sindicato del papel por falta de capacitaciones y cumplimiento de normas mínimas de seguridad e higiene. De acuerdo a los datos del espacio Basta de Asesinatos Laborales, solo en Argentina fallece un trabajador cada 20 horas en su puesto laboral. Esta estadística contempla solo a los trabajadores y trabajadoras en blanco. Comienza el juicio al pediatra de la Red de Pornografía Infantil. El lunes por la mañana comenzará el juicio oral y público al pediatra Ricardo Russo, ex jefe de la unidad del Hospital Garrahan y acusado de producción, facilitación, distribución y tenencia con fines de distribución de material derivado de explotación sexual infantil. El proceso contará con las declaraciones de más de 50 testigos y terminará en los primeros días de noviembre. El pediatra Russo, que fue detenido a fines de mayo en el estacionamiento del Garrahan como consecuencia de una investigación iniciada en Estados Unidos y Brasil, llegará al debate oral en prisión preventiva y domiciliaria. El debate oral terminará en los primeros días de noviembre. Evo Morales denunció un golpe de Estado. Luego de las elecciones que lo dieran como ganador en Bolivia, el presidente apuntó a los opositores que desconocieron la legitimidad del escrutinio, denunció que está en proceso un golpe de Estado comandado por la derecha y la política internacional. En una conferencia de prensa brindada ayer, el mandatario declaró un estado de emergencia y convocó una gran movilización pacífica para defender la democracia.

Bueno, y como todo tiene un lado B, como todo hay una versión más bizarra de la realidad, donde la realidad parece superar a la ficción, las elecciones no se escapan de eso. Y vamos a hablar de las elecciones clase Z en este momento, las cosas que vienen pasando en los últimos días, que van, por ejemplo, desde un candidato a gobernador, que ya dejó de serlo en un punto. Estamos hablando del candidato a gobernador por el Frente NOS, Gustavo Álvarez, que sacó un video diciendo no me votes, no votes al Frente NOS, no nos voten, voten a Macri y Pichetto, y hace todo un argumento que tiene sentido en términos de para qué votar a alguien que va a perder, ¿no? Pero es muy bizarro las cosas que dice este muchacho que acompaña a Gómez Centurión acá en la provincia de Buenos Aires, diciendo no nos votes, votá a Macri y Pichetto para que no haya una revolución bolivariana argentina. O sea, es medio extraño, pero búsquenlo, es divertido también porque, bueno, esta gente no entendemos muy bien cómo, pero pasa las PASO y recibe votos de la gente. Después, otra parte del lado B, todo esto tiene videitos que después pueden ingresar a buscarlos, porque valen la pena verlo. Es la campaña por WhatsApp que sacó un señor, que no tenemos mucho más datos, al menos no encontré muchos más datos, me parece que es cordobés, que está haciendo unos fideos caseros. Está haciendo unos fideos caseros y empieza diciendo, a vos te quiero hablar, vago. Chanta, no sé, insulta muchísimo a la gente que sale a la calle a luchar, por ejemplo, para que se decrete la emergencia alimentaria, gente que pasa hambre, porque a él le parece que cualquier persona puede comer si quiere, porque hace unos fideos y pasa como la receta de lo que gastó, y al parecer gastó 60 pesos para darle de comer a 5 personas, pero en el medio el nombre que compró menudos a 20 pesos. Nada, yo estuve buscando un poquito qué precio tenía la carne hace un par de años atrás, en el 2015, por ejemplo, y el kilo de carne picada, que va mucho mejor para hacer una salsa boloñesa que el menudo de pollo, estaba a 40 pesos. Digo, si gastaste 20 pesos en menudo y hace 4 años estaba a 40 pesos el kilo de carne picada, me parece que algo ha pasado. Bueno, obviamente este señor, también muy divertido, muy elocuente las cosas que dice, llama a votar a Macri, estas cosas pasan en Argentina, aunque parezca mentira. Personas que piensan que la pobreza es una elección, que pasar hambre es una elección y que la gente no come porque no tiene ganas de ponerse a amasar, vale aclarar que este señor trabaja. Y lo pone como si cocinar fuese un mérito después de trabajar. El problema de la gente que está saliendo a la calle a exigir, por ejemplo, la emergencia alimentaria, mejores condiciones y mejores alimentos en los comedores, la mayoría, señor, señoras, señores, no tiene trabajo en esta Argentina 2019. Por último, otro videíto de estos días preelectorales es Mauricio en su paso por Santa Fe. Mauricio estuvo en Santa Fe antes de ayer, si no me falla la memoria. Bueno, pasó a visitar a un pastor evangelista, Norberto Carlín, pastor de la iglesia Santuario de Fe. Y le hace un exorcismo, no sé si sería un exorcismo, una bendición, algo muy raro. En el video podemos ver a Mauricio con la cabeza gacha y este pastor que dice: queremos orar por el señor presidente, señor, tú eres el Dios que pone y el Dios que saca, señor. Si él está en este lugar es porque tú lo pusiste, no habrá nadie que lo pueda tocar. Es peligrosa la caracterización que hace de la democracia este pastor, más allá de los límites y de las imperfecciones que tenga la democracia, no es Dios el que pone los presidentes, es el voto, por más que nos pese, digamos, y que a veces la gente parece que vota cualquier cosa, pero es así, señor pastor. Después agrega él, es él hombre que va a restaurar aquello que se ha perdido. Puede haber cometido muchos errores, pero el brazo de tu espíritu viene sobre él en este día para ayudarlo y comenzar a abrir el Mar Rojo y el río Jordán y pasar a la tierra de nuestro destino. Pido que bendigas a su familia, el equipo que lo acompaña, que los cielos se abran para Argentina y podamos ver tu gloria. Lo bendecimos, Padre, que esta tarde sea un acto precioso y que el domingo podamos ver resultados maravillosos. En el nombre de Jesús, dale nueva fuerza, levanta sus brazos, sus rodillas, fortalécelas, bla, dale paz a su corazón. Y cosas por el estilo. Yo no sé si necesitamos que Macri pueda abrir el Mar Rojo y el río Jordán. Sí estaría bueno que quien gane este domingo no se preocupe por abrir aguas que no están cercanos, sino por tal vez generar una sociedad que sea menos injusta, pero eso, bueno, en el marco del capitalismo es imposible. Vamos a escuchar ahora a las Le Tigre haciendo TKO o TKO. Radionauta FM 106.3. Esto pasa en Radionauta.

y que cuando el gobierno les dice que hay un toque de queda, salir muchos más, salir muchos más sindicatos, muchos más gremios, muchas más familias, muchos más estudiantes. Tiene como ese doble color, ¿no?, lo que sucede en Chile. Un poco el salvajismo del gobierno y los militares, y por otro lado, como bien decías vos, que se expresaba ayer, esa necesidad de salir a la calle y de enfrentar la represión, porque también en algún sentido lo venían esperando hace tiempo. En Pulso hay una de las notas, es Voces Chilenas Viviendo en La Plata, me imagino que va también, ¿no?, en relación a esto que estamos hablando. Así es, sí, son las mismas declaraciones. Bueno, invitamos como siempre a todos a sumarse a la comunidad Pulso y bueno, a ingresar en pulsonoticias.com.ar, por ejemplo, para leer esta nota y todas las otras. No sé si algo más o alguna otra nota de Pulso que quieras remarcar. No, está bien, seguramente va a llegar alguna nota contando sobre la movilización de hoy. Pero bueno, métanse a Pulso ahí, tanto en las redes como en la página web, su Instagram, su Facebook, su Twitter. Y muchas gracias por el espacio nuevamente. O sea, algo que nunca dijimos, siempre decimos suscríbanse, pero que hay un montón de beneficios para los suscriptores de la comunidad Pulso. Sí, cuando una persona escribe un mensajito a alguna de las redes o el WhatsApp, que quiere ser suscriptor y quiere empezar a aportar 200 pesos por mes, al mes siguiente se le consigue un carnet de socio, un carnet de suscriptor, que con eso se puede presentar en alguna peluquería, alguna ferretería, alguna cervecería, bueno, hay como 15, 20 comercios adheridos, con los cuales tienen un pequeño descuento. Está bueno saberlo en estos momentos de dificultades económicas, además de apoyar a un medio cooperativo independiente, podemos recibir un beneficio económico también, en un punto. Claro, no le podremos hacer frente al porcentaje de inflación, pero bueno, un pequeño descuento siempre sirve. Ramiro, muchísimas gracias. Nos vemos en un rato en las calles acompañando a los chilenes acá en La Plata y nos volvemos a hablar el jueves que viene. Muy bien, compañeros, hasta luego. Pasaba así la columna de Pulso con Ramiro Laterza. Volvemos a recomendar que se suscriban a la comunidad Pulso entrando a pulsonoticias.com.ar. Está el banner para suscribirse. Como decía Ramiro, son 200 pesos por mes y de esa manera apoyamos a este medio cooperativo independiente y además recibimos beneficios, descuentos y cosas por el estilo. Siempre después de las columnas de Pulso hablamos o escuchamos sobre todo música de la región. Vamos a hacer un doblete en un punto, vamos a hacer un chivo y vamos a escuchar una canción. Mañana acá en el Olga Vázquez se va a estar realizando un festival de punk y autogestión. Desde las 18 horas va a haber feria, va a haber talleres, va a haber un taller de fanzine en el cual se está convocando a construir un fanzine antifascista en solidaridad con Chile de manera colectiva. Va a haber más de 16 feriantes desde editoriales independientes, indumentaria, tatuadores, tatuadoras y demás. Y van a estar tocando distintas bandas, va a estar tocando el dúo acústico Después Te Digo de Berizzo, la Hydra Power Trio de acá de La Plata, les Black Flower de Banfield, las otras de Campana y también va a estar tocando Mundicio, banda que sonó hoy casualmente antes de que arranquemos el programa, pero bueno, va a volver a sonar y vamos a escuchar Puño y Lanza. We'll be right back. Antes había un mate recién cebado, ahora hay un mate medio lavado. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Llegó un momento de subversión. Obviamente vamos a relacionarlo con la situación que está viviendo Chile, con el levantamiento del pueblo chileno. Escuchamos de fondo el derecho de vivir, el derecho a vivir en paz de Víctor Jara. No vamos a hacer la biografía de Víctor Jara porque es conocida por muchísimos y muchísimas, solo algunas cuestiones. Nació en 1932, fue músico, cantautor, profesor, director de teatro chileno, mimo. Por ejemplo, sus iniciaciones artísticas tienen que ver, por un lado, con el coro en la Universidad de Chile, pero también a los 24 años se unió a una compañía teatral, la Compañía de Mimos de Neuschwander. Y ahí inicia los estudios de actuación y dirección en la Escuela de Teatro. Recién a los 29 años compone su primer canción, como ya empieza su carrera de cantautor. Fue director director artístico del grupo Quilapayún entre el 66 y 69. Nada, son innumerables las canciones que hasta el día de hoy siguen vigentes de Víctor Jara, referente de la música popular latinoamericana, referente de la canción de protesta, que luego del golpe de Estado que derroca a Salvador Allende y al proceso de la Unidad Popular, en septiembre el 11 de septiembre del 73, Jara es detenido por las fuerzas represivas de la dictadura, torturado y posteriormente asesinado en el antiguo Estadio Chile, que con el retorno de la democracia, esta democracia cuestionada hoy en Chile, esta democracia basada en acuerdos del capitalismo, ese estadio lleva hoy el nombre de Víctor Jara en homenaje a esta figura de la cultura chilena, pero que es parte también de la cultura de todos los pueblos de América, de los pueblos que resisten. Bueno, esta canción está en el sexto álbum y es el sexto sencillo de ese álbum, que tiene el mismo nombre, El Derecho de Vivir en Paz, que fue originalmente lanzado en abril del 71. Tuvo muchísimas reediciones. En este disco participan muchos músicos y músicas chilenas. Ángel Parra, Patricio Castillo, participa Inti Illimani, Los Blobs. Hay muchísimas participaciones y nada, es un disco que muy lindo. Yo particularmente este disco lo tengo de Víctor Jara y es muy lindo. Y bueno, esta canción, El Derecho de Vivir en Paz, es una canción de protesta contra la sangrienta intervención yanqui durante la guerra de Vietnam. Por eso nombra ahí al poeta Ho Chi Minh. La subversión que vamos a escuchar es parte de un disco que se editó en el 2001, que se llama Víctor Jara Tributo Rock. Es un disco editado por el sello Alerce, que reúne a distintos grupos de rock, de punk, de ska, españoles y latinoamericanos, donde podemos encontrar, por ejemplo, a Reincidentes, a Escape, Ataque 77, Fan People, Pedro Aznar, que no entra tanto en el rock y el punk, pero bueno, Los Miserables, La Pose Latina, y es un disco que nos lleva por distintas versiones de clásicos de Víctor Jara, con ritmos de reggae, ska, hip hop, punk. Y sobre todo, bueno, muy apuntado a el público del rock para acercar estos clásicos a tal vez a una juventud que no es tan consumidora, no está tan cercana a estas canciones. La canción que vamos, la versión de esta canción en este disco está a cargo de Fermín Muguruza. Fermín Muguruza Ugarte primero es cantante, instrumentista, productor musical y director de cine español, hermano de los también músicos Iñigo Muguruza y Javier Muguruza. Sus inicios musicales con su hermano tienen que ver con el punk o el rock radical vasco, como se caracterizó a todo ese movimiento, con la banda Cortatu, que tuvo la particularidad de empezar a hablar, de hacer canciones en euskera, digamos, y empezar a levantar la bandera de la autonomía del pueblo vasco de usar la lengua propia de ese pueblo para hacer sus canciones. Así que vamos a escuchar esta versión de Fermín Muguruza, que siguiendo las líneas también de Víctor Jara, es un músico comprometido, un músico que siempre está activando y acompañando procesos de organizaciones populares. Bye. ahí pasaba esta subversión de Fermín Muguruza del derecho de vivir en paz. Los tiempos de la radio también son traviesos y la tuvimos que cortar y para poder terminar ya no a tiempo, pero no tan tarde este programa de jueves. Vamos a hacer unos anuncios, tomen lápiz y papel para anotar, porque hoy hay proyección de Videódromo. Va a estar presentando primer plano o close-up de Abbas Kiarostami, que le dije bien, Kiarostami. Tama me corrige del otro lado porque se nos fue el tiempo para la columna. Me estuvo contando algunas cosas de esta película bastante particular, que está basada en un hecho real donde un iraní, Abbas Kiarostami, es un director iraní, cuenta una historia de un personaje iraní, trabajador de una imprenta, que se hace pasar por un director de cine. Al parecer, allá en Irán, los directores de cine son gente muy importante, de élite. Se hace pasar y convence a algunas personas de que sean protagonistas en su película, su próxima película. Y bueno, es descubierto en el medio de este falso rodaje. Cuestión que termina en cana, todo no por esta falsa película que estaba filmando. Kiarostami recupera esa historia, va a visitar incluso a prisión a este personaje. Y hace este falso documental o película. Tama me dijo cómo decirlo. Esta docuficción que pueden ver hoy a las 19:30 en el Cine Select. Sí, perfecto. 19:30 hoy, primer plano de Abbas Kiarostami, una de las mejores 10 películas del año 1990, se va a estar proyectando hoy, promete, como todas las proyecciones de Videodromo. También lápiz y papel para lo siguiente, para seguir los sucesos en Chile, para seguir de cerca este levantamiento popular, recomendamos entrar a revistaemancipa.org. revistaemancipa.org, que vienen haciendo una cobertura bastante importante de lo que viene sucediendo en Chile. Y también hay desde la Red Nacional de Medios, la Red Nacional de Medios Alternativos, estamos retransmitiendo a radios comunitarias de Chile. Eso lo pueden pueden acceder a esa retransmisión entrando a rnma.org.ar y van a la parte donde dice desde Chile transmisión colaborativa, donde pueden seguir también cómo los medios comunitarios rompen el cerco de los medios hegemónicos, los medios del poder, y acceder así a una información de primera mano de lo que está sucediendo minuto a minuto en Chile. Nos despedimos, nos encontramos mañana a las 8 de la mañana, otra vez una edición de Una Buena. Hoy quédense con el aire de Radionauta, con la programación. Y nos vemos también en un rato en las calles, acompañando al pueblo chileno desde acá en La Plata. Nos despedimos escuchando a Kendrick Lamar haciendo All Right. All's my life I has to fight, nigga. All's my life I hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the bass down. Skimming, now let me tell you about my life. Painkillers only put me in the twilight. Where pretty pussy and Benjamin is the highlight. Now tell my mama I love her, but this what I like. Lord knows, 20 of them in my Chevy. Tell them all to come and get me, reaping everything I sow. So my karma come in heaven, no preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster, silence for the record. Tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to side my vices all day. Won't you please believe when I say, wouldn't you know, we've been hurt, been down before.